Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Excelente Miseria. Muy buenas noches a todos y a todas. Parezco a la Cristina. Aquí estamos nuevamente compartiendo con mi amigo aquí, Alfonso de la Iglesia, a mi derecha. Y radioaficionados, radioaficionadas, podríamos decir. Uy, salió chido. Y el señor Matías Magnesio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, sonidista, trosa y productor general del antro de Fisherton. Un cañonazo faltó ahí para después de ese Wisaluchi. Sí. Así que, bueno, aquí estamos compartiendo nuevamente las... Un lunes y no un domingo. Un lunes, ¿por qué no? O sea, empezando la semana... Capaz que mucha gente está yendo a la página ahora a ver si está el programa, pero... No, no está. Pero va a estar mañana. No tenemos cómo avisarles. En realidad sí está, porque si lo están escuchando es porque... Bueno, paradojas de transmitir en diferido. En diferido, por la internet. No transmitimos en vivo, transmitimos en muerto. Sí, sí, sí. Desde el más allá, un poco más. En este estudio cada vez más tuneado. Está cada vez más tuneado. No solamente hay más huevo de gallina haciendo la parte acústica, sino que ahora tenemos una mesa. Cada día que venimos encontramos algún chiche nuevo, exactamente. Así que bueno, estamos aquí para comentar un poco lo que pasó durante la semana, lo que va a pasar tal vez, poderes premonitorios, no lo sé. Escuchar buena música, escuchar buena música, personajes, comentar noticias importante. Comentar ideas que se nos ocurren mientras lo hacemos. En resumen, hablar al pedo, señores. En fin. Una y otra vez. Exactamente. ¿Qué tal tu semana, Matías? Y bastante entre accidentada y con alguna que otra sorpresa. Con alguna de las sorpresas. ¿Sorpresa agradable, desagradable? Sí, sí. ¿O sí, de sí, ambos sí, tipos? Uno dice sorpresa y parece agradable, pero bueno. Es verdad, porque siempre es una linda palabra. La palabra sorpresa. Está asociado a lo agradable, pero bueno, no. Es que cuando uno cuenta por él, cuenta una historia. El otro día me pasó una cosa y oh, sorpresa, me chocó un auto. No lo cuenta así. No sé, y a mí cuando me dicen, ay, qué sorpresas tendremos esta semana, yo prefiero no tener ninguna. En este sentido ya me he convertido en un anciano. La sorpresa viene a desequilibrar una cierta paz que uno claro, trata de buscar. Claro, pero si te echan, ponele el laburo. Uno no lo cuenta diciendo, che, vos sabés que hoy sorpresa, me echaron del laburo. No. Tengo una sorpresa para contarte. No. Me echaron del laburo. Eso sería una mala noticia. Claro. Depende, viste, el laburo, cómo es. O sea. Sí, capaz que te querías salir del laburo. Capaz que te querías salir del laburo. Pero igual sí, eso de me quedé sin laburo, no viene acompañado de conseguí otro, es un bajón, claro, total. Es un bajón, sí. Sorpresa, tengo laburo nuevo. Claro. La conveniencia de contar siempre primero lo malo y después lo bueno. Y es que ¿esa si fórmula no, sirve o no sirve? Y depende si la noticia buena... Está a la altura de la mala, supera. O está a la altura o supera a la mala. Claro. Si no, es como que... Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? Y me echaron del trabajo. Y la buena, iba caminando y me encontré 10 pesos. No, claro. no sirve. No. A menos que te paguen muy poco en el laburo. Claro, que supere ampliamente tu sueldo. Así que bueno, así que tuviste una semana accidentada. Sí, accidentada porque... Justamente... Bueno, en realidad sí. Si hablamos de el accidente es una sorpresa. El accidente es una sorpresa, sí. Entonces sí. Uno no va por la vida esperando accidentarse. Entonces sí tuve sorpresas malas. Ajá. Pero tuve una que otra buena noticia o qué sé yo. O sea, una especie de equilibrio, no se fue todo tan al carajo. Conseguí una bicicleta nueva. Ajá. En el mercado negro, como siempre hace. Sí, en no el sé, mercado gris. Gris, porque... En la sección objetos perdidos. No hice como hace alguna gente que compra bicicletas robadas. Eso me parece que está muy mal. Claro. Yo acorté camino. Yo la encontré. No, se la cambió un amigo por un celular que tenía. Por un celular que me había robado. Y por suerte la bicicleta resultó mucho mejor que la otra que tenía. Ajá. ¿Y sabés si es legal la bicicleta? Sí, era de la madre del chico. Ajá. Bueno, no me imagino la madre robando bicicleta. No. pero no sé si se la no sé si se la robó él a la madre. Claro, sí me imagino a mi hijo robándole algo a la madre. Claro. Pero bueno, sí, tuve un par que otras noticias. Sí, puede estar robándose la madre por droga, básicamente. Es un cliché, ¿no? Robarle las cosas a la madre para conseguir droga. Pero por ahí pueden robar para otra cosa, para comprar historieta. Sí, es una cada uno tiene su vicio. Sí, su cosa que no puede dejar. Sí, su pasión que a veces termina. Porque hay mucho eufemismo para la palabra vicio. Sí, pasión es una. Exactamente, uno quiere decir, bueno, la marca así, es mi pasión. Así como decíamos que sorpresa está asociado a lo bueno, vicio está asociado a lo malo, por lo general. Exactamente, el vicio te hace mal, la pasión te hace bien. Claro. Si vos decís, mi pasión es el Paco. Claro. Mirá qué suerte que es una pasión y no es un vicio. Claro, por ejemplo. Quizás la pasión, la palabra pasión se puede usar para nombrar algo que uno hace para canalizar una parte que no es del todo buena. ¿Cómo no, sería no se eso? Entendió lo que no, terminó la frase y nos miró como diciendo, descifren lo que acabo de decir. Se las tiré. No, me refiero a que sésamo. Me refiero a que, por ejemplo, el tema de las historietas. Sí. No, pero no es un buen ejemplo el tema de las historietas, porque no, nunca te hace mal leer. Bueno, se puede llamar leer a la historieta. Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Terminamos con eso, que es un género menor, es un género aparte. Es la novena arte, ¿no? ¿Noveno arte? ¿El cómic? Noveno arte, sí. No sé cuál es el octavo, porque el cine es el séptimo y la historieta el noveno. El videojuego el octavo. ¿El videojuego? No sé, te estoy jodiendo. Ah. Bueno, retomemos lo que estábamos diciendo antes, que el tema ese de la pasión. Que cuando uno dice pasión, no es malo lo que practica uno, si se dice pasión. Tiene otra connotación la palabra pasión. Vos decís vicios, y vicios parece que algo inmediatamente negativo. ¿Tiene? Y que incluso te lleva a una cuestión de culpa. Yo tengo este vicio. Ahora, sí. Si vos sos re chupandín, sos bien borrachín y qué sé yo, y decís como Franchella, esta es mi pasión, es como que, ¡ah, me qué lindo! ¡Qué tipo apasionado! ¿Cómo chupa? Cae simpático. Claro, decís, claro, claro. Este es mi vicio. Ya suena. Suena denso. Suena denso, suena oscuro. Suena oscuro. Claro. Y se me había ocurrido algo en el tema de la pasión. Que, bueno, Franchella después de la película de El secreto de sus ojos quedó como Franchella, la palabra pasión, claro. Viste, ¿no? Esa escena que habla sobre la pasión al fútbol. Bueno, me olvidé, iba a decir algo sobre la pasión. Me olvidé. No, ibas a descifrar esa frase que quedó ahí medio. ¿Qué frase? De la que dijiste antes. Quedó medio rara. En fin, no todo el mundo. Bueno, manía. La manía es otra palabra que tiene. La manía que ver. Ya es más patológico. Ya no vamos a otro campo. El esquema de decir manía. Es una manía. Manía es algo que no. A mí me da la sensación que a veces sembramos tanto que no podemos cosechar lo que sembramos nosotros acá hablando. Acá de todos los que tiramos. Claro, pues tiramos pa, pa, pa. Y después, ¿qué pasa con eso? Y bueno, que lo elabore y los escucha. Algo va a crecer. Claro. O algo lo va a cosechar. Le decimos, señores, escucha, piense usted en la palabra pasión y saque su propia conclusión. Estamos andando sacando nosotros todas las conclusiones. Claro, es verdad. Claro. Sí, que se complete el circuito de la radio. Piensen ustedes también, carajo. Claro, podemos hacer el trabajo. Bueno, vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un tema y bueno, y pensemos en la pasión y piensen, che, piensen. Y en la línea. La tan finita que divide esas dos. La delgada línea blanca que divide la pasión del vicio. Bueno, ¿con qué vamos? Con Cerú. Cerú del 92, si no me equivoco. ¿Todavía estaba Cerú en el 92? No, fue la vuelta. La reunión, la reunión. Ah, claro. Que no tuvo gran altura, ni entender. Salvo un par de cositas, como este tema que vamos a escuchar ahora. Es que cuando uno vuelve no es tan interesante, es mejor cuando va. Lo que pasa es que tenían que mantener algunos vicios, entonces por eso volvieron. Claro. Yo pienso que este tema lo deja bien en claro. Ahí con un lenguaje, ¿viste? Dice. Acá está. Bueno. Dejemos hace tiempo porque lo encontré. ¿Me encontraste? Bueno. Vamos con Cerú Girán con No puedo dejar. Bueno, aquí seguimos en Excelente Miseria, hablando un poquito, estamos hablando de varias cosas en el corte, como hacemos siempre. Sí, los tuve que parar, chicos, porque estas cosas las tenemos que hablar al aire, no fuera del aire. ¿A vos te parece? Sí, sí. Bueno. Yo me quedé con el tema de la diferencia entre la pasión y el vicio. Yo creo que sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la pasión y el vicio? En que la pasión para mí genera una productividad. Ajá. Digamos, detrás de la pasión hay una fuerza creadora. Productiva. Ajá. Digamos. No productiva, pero sí creadora, en algún punto. Sí, sí, es creadora productiva, porque hay un producto detrás de una creación. Uh-huh. ¿O no? Ponele, sí. Y sí, si vos creás algo, producís algo. Sí, puede ser. Ponele, si te gusta garchar, producís un hijo. Ponele. Ponela. Poné a Franchella, ya que te mezclamos todo. Igual no sé si garchar puede ser un vicio. ¿Puede ser un vicio? Porque también te puede agarrar un bicho garchando. Ojo. Bueno, no sé. No, pero puede ser. Yo pienso que es cuando es vicio cuando pierde un poco el sentido, como vos decís, creativo y de disfrute. Y disfrute, no sé, porque... Sí, pero si vos garchás, sin ton ni son, porque necesitas garchar, es una descarga física y nada más. Y no disfrutás el momento, para vos es una... Pienso que en el fondo, en algún punto, llega el momento que llegás a una especie de vacío. Si no estás, por ejemplo, con la mina con la que estás, no te digo de amarla, ¿no? Porque para garchar no hace falta con una persona. Pero pasándola bien, riéndose... inventando alguna pose nueva, qué sé yo. Si vos sos una especie de cogedor al estilo conejo, eso pienso que es un vicio. Que sea creativo y productivo. Claro. No, reproductivo. Productivo. Por ahí, de la misma forma que si yo, por ejemplo, tomo marca todo el día y no paro. ¿A dónde está el disfrute ahí? Es un acto repetitivo, pa. Justamente lo lindo de tomar una droga, tomarse una cerveza, droga en el sentido más amplio, sí, está en lo excepcional del acto. O sea, Bobby está laburando, estudiando, qué sé yo, que esto que el otro, y de repente tenés una liberación. Y digo, ah, bueno, ya llegó, salí de trabajar, me voy a tomar un porro, me voy a fumar un pucho, me voy a tomar una niña. Sí. Ahora, la hora del reventón. Claro. Eso es el sentido para mí de la droga. Si tu cotidianidad es la droga, entonces, ¿cuál es tu escape? ¿Estás sobrio? Me parece que ahí es cuando se convierte en un vicio. Ahí dijiste una palabra clave, escape. Puede ser. El vicio tiene que ver con el escape. Sí. Sí, pero no, digamos, si vos te escapás todo el tiempo, no te estás yendo a ningún lado. Porque a mí se me ocurría, ¿vieron esta gente que está todo el día trabajando? Que le dicen workaholic. Workaholic, sí. Es un vicio. Pero están produciendo. Entonces, ¿y qué estábamos diciendo antes? Puede ser eso, o puede ser que tu premisa esté sea errónea. Claro, no, ahora me retracto totalmente. Sí. Él sigue la máxima de Groucho Marx. Estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otro. No, pero obvio, cuando vos te estás yendo por un caminito, estás caminando por un sendero que vos escogiste, y de repente te das cuenta que hay un precipicio, tenés que volver para atrás. Puede ser. Probablemente en el caso de workaholic, el adicto al trabajo, el escape sea el poder relajarse. Es que no se quieren relajar. Sí, bueno, entonces es un vicio. Justamente le gusta estar así al palo, laburando. O se pueden relajar, sería la... Porque ahí entra también el tema de que cuando ese vicio o esa manía o lo que sea te hace mal a la salud. Claro, bueno, es creo que ese también es un pequeño límite entre lo que es un vicio, una pasión, etc. Bueno, y después está, como decíamos, lo maníaco. O sea, el no poder parar también, pero eso ya es patológico. Digamos. Igual las manías ya tienen que ver con algo automático, con algo que bueno, uno ni siquiera puede, nada, no lo puede manejar. Pero yo pienso que el tipo que se fuma 40 puchos por día, 50 puchos por día, que lo hay, ese tipo está maníaco o le pasa algo a la cabeza, no sé si una manía. Pero no sé, qué sé yo. No hay un disfrute verdadero. La ansiedad también se me ocurre. O sea, no sé, yo... Vos tirá. Sí, claro. Y vos tirá, nosotros vamos elaborando acá. Vos tirá centro. Nosotros cabeceamos. Es que esto parece un cadáver exquisito. No. El tipo nos tira las palabras y... Es que ustedes están hablando, y yo mientras ustedes hablan, es como que mi cabeza es un Tetris. Ajá. Ustedes van... O no, o yo soy el Tetris que va tirando las piecitas, ustedes la acomodan. Claro. Nosotros bueno, jugamos, somos los jugadores después, del Tetris de la cabeza del cabezón. Yo les tiro la piecita. Este es un cuadrado. A ver, es dale, fácil. El azul, dale, tíralo. No le voy a mandar la Z que al revés. No, por favor. Que ese es un quilombo para meterlo. El tema de la ansiedad, cuando vos decías la manía. Sí. Que... Porque yo me como las uñas. Ajá. Y dicen que uno se come las uñas por ansiedad. No, grave error. ¿Por qué se come las uñas? ¿Por qué se come las uñas, Alfonso? No, yo me como las uñas para no usar alicate. Odio el alicate. ¿Ves? Por economía. Pajerismo. Odio el alicate. Odio el alicate. ¿Cómo economía? Detesto el alicate. Y no quiere gastar 2 pesos en un alicate, sale 5 pesos. No, pero no es... Un alicate está en la casa, es algo que ya... Te claro. Viene. Vos un compré una casa y te viene con alicate en la casa. Como el picaporte de la puerta. No, bueno. ¿Cómo compré alicate? ¿Pero por qué no te gusta el alicate? Porque no me gusta el alicate. ¿Qué pensás? ¿Te vas a rebanar un dedo? No, confía en la tecnología. No confía en el alicate. No te gusta aplicar. La uso para los pies, nada. La va a pasar bien en la cárcel. ¿Por qué no elongás? Se me complica. ¿Por qué no elongás y te comés los dedos, la uña de los dedos del pie? Alfonso, si va a la cárcel, no va a sufrir el tema de cortárselo. Viste que en la cárcel no te dejan tener alicate. ¿Ah, no? No. Ahí sí hay que. Porque podés acuchillar a alguien con el alicate. No sabía que habías estado en prisión. No sabía que habías estado en prisión. No, lo vi por ahí. Pero vos no es un tema de manía. No. Hay gente que lo hace de manía. Las uñas no, pero... O sea que vos tenés un día, un horario para comerte las uñas. Porque lo tuyo es un tema estético. Sí, más que un día, un horario, cuando la veo medio larguita. Claro, no es de manía que se come la uña. No, no es estético, todo el mundo se corta las uñas o necesita. ¿Y pero por qué te corta las uñas? ¿Por un tema estético? Salvo que sea un eximio guitarrista y las necesite para trabajar, pero... Es un tema estético, Es un tema estético, Nico. ¿Me estoy volviendo loco? Sí. Está bien, No, pero mucha gente, todo el mundo tiene algún trastorno de ansiedad, de alguna manera u otra. En algo, algunos más, otros menos, pero en algún punto tu ansiedad se manifiesta. ¿Sabes qué otra cosa que me pasa a mí? Muchas veces vuelvo a mi casa, después de salir, vuelvo a mi casa para ver si cerré bien con llave. Pues no me acuerdo si cerré con llave. Ese es un típico... Tengo miedo de no haber cerrado con llave. Y voy y había cerrado con llave. Sí, a mí que es medio obsesivo. Es como que me agarra una desconfianza de si cerré o no con llave. El tema de la llave y del gas son dos típicos. Sí, totalmente. Típicos TOC. Sí, no sé si son TOC, o sea, son mínimos. No, TOC es palabra mayor. Ahí, ¿no? Claro, ya te complica. Que TOC tiene que ver con ya lo más. Ya te complica la vida. No, la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo es insoportable. Claro. Esto, o sea, todo el mundo tiene alguna pequeña obsesión. Eso no. Igual está no todo bien con la gente que. O sea, No queremos gente con TOC en este programa. Ah, no. Están todo el día moviéndose. Este cenicero está mal acá. ¿Sabés quién tenía TOC? ¿Quién tenía? Joey Ramone. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro, un punk con TOC. Con TOC. Sí. Bueno, pero lo más desordenado que hay. A él le servía de terapia, digamos, el cantar en el escenario. El único momento en el que se podía despegar de sus obsesiones. Pero era el típico TOC que cierra la puerta varias veces y apaga la luz tres veces. Se saca el zapato y se lo vuelve a poner, qué sé yo. ¿Ves? Ahí no se me ocurre la palabra ansiedad. No, porque eso ya es otra cosa. Ahí se me ocurre la ansiedad. Obsesión. Obsesión y también... Tirá la palabra, nosotros la acomodamos. Desconfianza. Es como que uno no confía en uno. Es como que uno tiene que hacer las cosas dos veces para saber si le hizo bien. Probablemente parta de una desconfianza, ¿eh? Probablemente. No sé. Tendríamos que hablar con un psicólogo. ¿Por qué no incorporamos un psicólogo acá? Porque y vos... Sí, tendríamos. Y tenemos los dos girlfriends que estudian eso. Sí, va, locólogas, sí. Está trabajando. Sí. No, pero no, nunca van a venir porque tienen mucha vergüenza. Sí, no, aparte están en contra de este programa. Ya lo. están completamente en contra de otras mujeres que hagamos este programa. Pero bueno. Bueno, pero ¿cuántas de todas estas manías y TOC y lo que sea que estamos hablando están asociados a cosas completamente pequeñas e inútiles e intrascendentes de nuestra vida? Y sí, porque qué sé yo, controlar si cerraste la puerta de tu casa, y bueno, es un acto de... Y pero es hincha pelota, porque pierdo un colectivo, entre que me voy a... Y pero es mejor perder el colectivo que volver a tu casa y encontrarla desvalijada. Claro. El tema es que nunca, de todas las veces que me cercioré si estaba... Nunca me equivoqué. Claro, pero tu miedo, ¿sabes cuál es? Que la única vez que no revises... Exactamente. Esa vez la dejaste abierta. Y es como que yo tengo una cosa, viste, con el tema de que me desvalije en la casa. Nos quedamos sin programa, por lo pronto, te desvalijan la casa. Claro, ¿me entendés? Por un error chiquito, fuiste. Pero te puedes desvalijar con la casa con la cerradura bien puesta. No, a mí no. Si está la cerradura bien puesta... No te sentirías culpable en todo caso. Y es como que... No se la dejaría tan fácil. No sería yo el boludo, sino que ellos serían demasiado buenos. Es una contienda, a ver quién... ¡Claro! ¿Quién es mejor? La última, bueno, yo hice todo lo que había que hacer. Cerrar la puerta con llave. ¡Y sí! Bueno, está bien. ¿Vos no tenés, Nico? Nico todavía no... ¿Vos no tenés así alguna ventícula, una manía? Ah, vos tenés la cosa esa que hacés con el cigarrillo. Tengo una cosa que hago con el cigarrillo y la cosa que hago con el pantalón, ustedes no se han dado cuenta. Ahora te vamos a observar más. Sí, pero nosotros estamos hablando de cosas que sean problemas, que ya nos molesten. Este que diga, no puede ser esto. No, creo que no. Bueno, ¿sabés lo que hace mi novia? ¿Qué hace? No podés decirlo. ¿Escucha el programa tu novia? Sí. Bueno, tu novia, ponerle un nombre falso. No, ponerle un nombre falso, sí, qué sé yo. ¿Para qué voy a decir el nombre? El que me vuelve loco. Que pone el ventilador, siempre tiene que estar con ventilador. Ah, yo no hago eso. Te odio. Yo lo hago. Y me ha traído problemas. Pero es un psicópata. O sea, todas las noches quiere dormir con ventilador. Sí, con el ventilador. Es buenísimo. Simplemente es porque se quiere tapar. No, yo porque me aísla del ruido. Es como que no escucho los bocinazos, los gritos. Pero vos te das cuenta que eso no tiene sentido. ¿Cómo te aísla del ruido algo que hace ruido? Y sí, bueno, tapa es un ruido monótono que me aísla de los ruidos sobresaltadores, por así decirlo. O sea, no es lo mismo escuchar ese brrr permanente que un colectivo que te pasa, claro, por al lado de la cama. Me ayuda a dormir tranquilamente. Aparte siento que tengo aire fresco todo el tiempo. A mí me gusta oír los sonidos de la calle. Como que siento que estoy en una selva, pero urbana. No, yo no lo soporto. En vez de grillos y... Es más, pumas, mi novia... Autos. Mi novia está en la misma posición que vos y se enfermó hace poco y culpó a mi ventilador. Ayer le dije, me voy a enfermar. Y tú pasé dos noches sin ventilador. Igual después me agarró. Dos noches, fue calor, fuerte. ¿Viste? Pero Mati, tu mujer, recordá que proviene de una tierra subtropical prácticamente. Para un poco. Para un poco, dijiste la palabra que empieza ¿What? Con M. Ah, perdón. ¿Qué? Fue un. Nicolás tiene mujer. Yo tengo novia. No, Nicolás tiene esposa. Bueno, mujer, bueno, se le dice bien. Mujer. Está a bien. La esposa. Bueno, lo que decía que igual ella... la mina no dice mi hombre. No, estaría bueno que dijera mi hombre. Yo me sentiría más. Esto es mi hombre. De una. Sí, chiquita, soy tu hombre. Vos de Leonard Cohen. Te imaginás hablando con las amigas. I'm your no, porque man. Ayer estaba en la cola para el cine con mi hombre. Qué raro. Es que con mi macho. ¡Ah! Bueno, vos también que así con tu. Bueno, estaba en la cola con mi semental. No, pero hombre me gusta. ¿Por qué las mujeres no dicen estoy con mi hombre? No, simplemente dicen con algo más. Es más pedorro como dicen. Mi marido. Mi marido, sí. Feo que mi suena, chico. Marido. Mi chico. Mi chico se usa ahora. Pero chico de novia. Chico claro, de, pero de novio. Me siento un puber cuando me dice mi chico. ¿Qué te creo que es un poco chico? Menos que novio. ¿Eh? No, ahora dice mi marido. Es que... De hecho, no, yo me casé. Yo me casé para que no me dijera más mi chico. Es verdad lo que dice Alfon. Mi chico es menos que mi novio. Claro. Mi chico es como una cosa así media casual. Que sí, si te he visto, sí. No me acuerdo. Claro, sí, sí. Estuvimos una vez, pero no resultó. ¿Viste? Pero capaz que estoy de vuelta. Claro. Si me siento un poco solo. Entonces, un noviazgo así, medio también pasajero. También llamado chongo. Mucho también, más allá. Mirá qué informado que está. Ordinariamente. En la jerga. Sí, sí. Y uno escucha. Vale, el colectivo. Mirá, y... se hace el boludo. Uno escucha. Uno escucha. Me lo imagino escuchando todos los chismorreos por el colectivo. Siempre quise ser mosca. Siempre quise ser mosca. Alta revelación de Alfonso. ¿Qué pasa? Te metiste en un pantano, Alfo. Lo hablamos en el corte. ¿Vamos con un temita? Dale, adelante. Vamos con un tema. Whatever you like. Que le gusta mucho a mi novia, hablando de ella. ¿A tu mujer? No, mi novia. Mi novia, mi chica. Mi chica. Chica. Mi amor. Oh. Ahí se derritió. Ahí se derritió. No, escucha, se llama Ghost Song. A ver si me decide quién es, Nico. The Doors. Con ustedes, The Ghost Song, como dijo Nico, y esto es The Doors. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Seguimos aquí en Excelente Miseria. Estamos hablando, discurriendo un poco sobre estas pequeñas manías, obsesiones, estos actos repetitivos que tiene la gente, que tiene cada uno. Estas cábalas. Cábalas, por ejemplo. Vos sos una cábala muy común. Yo soy un tipo que siempre he seguido pocos deportes. El único que he seguido es el básquet. Y yo recuerdo una cábala que tenían los jugadores de Olimpia de Venado Tuerto, y un poco desagradable, lo voy a comentar, que si ganaban un partido, por ejemplo, se ponían un calzoncillo. Ah, ya empezó asqueroso. Si ganaban ese partido, ese calzoncillo tenía que estar en el juego siguiente. Paso por el lavarropa. No, se anulaba la cábala. Y quiero decirte que fue un equipo que fue campeón de la Liga Nacional de Básquet. O sea que imagínense lo que fueron esos calzoncillos. Por ejemplo, cuando viene una racha de 4 o 5 victorias consecutivas. Claro. Es medio asquerosito. Uno notaba que no se abrazaban para festejar los puntos. No. De hecho, el notero cuando le hacía las notas, viste, yo lo hacía con un bozal. ¿Y eso no les dificultaba un poco el moverse? Porque ya se te forma una costra de suciedad. ¿Vos decís? Probablemente disuadía a los defensores del equipo contrario. Estoy pensando, ¿no?, en eso. Porque por ahí le hace la cortina y no te anima. Claro, si le hace marca personal y si no, mejor no. Lo sigo de lejos. Claro. Puede ser. Bueno, lo que dijiste se me hizo acordar al hecho de que cuando uno promete algo, dice: si pasa tal cosa, voy a hacer tal cosa. Si se me da esta oportunidad, si me sale esto, voy a... no sé. ¿Has hecho promesa alguna vez? No, nunca se me dio por... ¿Vos? Es que no, si creo mucho sale campeón, eso. Me rapo, esas cosas. Sí, sí, ponele. Nunca se me... No creo yo mucho las hice, en eso. Pero no las cumplí. Que esa es la otra parte. Yo pienso que la mitad de las promesas no se cumplen. Habría que hacer una estadística. ¿Qué parte de las promesas se cumplen y cuál no? No, pero además hay otra cosa. ¿Quién viene a decirte: che, loco, no cumpliste la promesa? Y bueno, no está legislado, ese es el problema. Claro, no hay alguien que regule. Y no sé, a lo mejor el universo regula. Vos decís que el universo te paga, te castiga con algo si vos no lo haces. La cábala y la promesa es pensamiento mágico. Es tan simple como el hombre de Cro-Magnon hace 100.000 años. ¿Entendés? Que encontrar estas relaciones media absurdas entre un efecto y el otro. Sí, tiene que ver con la desesperación que tiene uno a veces. Sí, puede ser la desesperación o puede ser en esto, qué sé yo. Ya lo hablamos en otro programa, esto por ejemplo, no decirle la muerte a alguien. ¿Por qué no le decía la muerte a alguien? Yo digo, si vos lo pensás, a ver, si yo digo... Igual qué onda, no hay que decirlo en voz alta porque... Muy claro, si le decían voz baja... Yo se la he deseado en mi cabeza, digamos. Bueno, no resultó. Sigue viviste y coleando. No sabes. No, pero posta. No, pero por ejemplo, yo digo, a ver, a fulanito tal. Ahora en este momento no sé si pienso que debería morirse alguien. Bueno, pero yo digo, fulanito tal, ojalá que se muera. Y todo el mundo sale así, viste, espantado. No digas eso, claro. Qué sé yo. Mirá si se cumple. Y obvio que si quiere que se cumpla, todo el mundo, si no, no lo diría. Claro, todo el mundo se muere. Pero suponte que yo digo que fulanito de tal se cague muriendo ese hijo de... Y al otro día cae muerto. Ahora, es una posibilidad en un millón que suceda algo así, ¿o no? Ponele. Entonces, cuando se da... Yo creo que la gente te va a tener mucho miedo. Cuando se dio esa posibilidad en el millón y fulanito de tan que hay muerto, todo el mundo dice, yo te dije, que soy yo, bla, bla, bla. Es como lo que decíamos antes de la puerta, si justo te entra la chorea el día que vos no controlaste. Claro. Es una posibilidad que se da en el momento que vos la... Pero yo pienso que ese camino es el camino que lleva a la locura. Y sí, el pensar que tu mente es la que hace que las cosas sucedan. Pasa que también, digamos, la otra explicación sería la casualidad. Sí, la probabilidad. ¿No? ¿Cuántas veces le pensaste la muerte a alguien y no se murió? Bueno, pero si ocurre... O si murió 30 años después. Ah, viste que se murió. Es como que las dos posibilidades dan mucho miedo. Porque claro, el tema de que ocurra casualmente también a mí me da mucho miedo. De que por casualidad... Sí, pero... Tiene que ver también con el tema de encontrar la explicación a todo. Claro, es un pensamiento medio, digamos, mágico. Que el hombre, el humano, tiene como esa obsesión, ese vicio de querer encontrarle la explicación a todo. Es muy curioso el ser humano. Es un animal curioso. Bueno, y después está la gente que piensa que haciendo determinadas cosas... les van a salir las cosas, ¿no? Digamos, qué sé yo pienso por ahí gente que... Que como estudiar y después que te vaya bien el examen. Claro, eso es absurdo. ¿Quién le fue bien por estudiar? No, claro, pero por ahí eso, cosas que son más comunes, vos decís, obviamente, si estudio, tengo más probabilidades que me vaya bien en el examen. Pero la cábala es un atajo a todo eso. Sí, la cábala es un atajo. Es un truquito. Es un truco, o sea... Yo no estudié mucho, pero me puse la corbata amarilla y nunca falló la... Claro. Es un atajo. Yo pienso que la mayor parte de las cosas que hace el hombre es de vago. No, igual para mí la explicación es que uno cuando desea algo con mucha fuerza, hay muchas posibilidades de que se cumpla. Sí, sí, totalmente. Es algo que vos me podés decir, no tenés ninguna prueba de eso, pero lo creo. Digamos, creo que es una creencia que tengo y que tiene mucha gente, estuve averiguando y mucha gente piensa como yo. Ajá. El tema de desear algo... Bueno, ahora está muy en boga eso, ¿no? Es algo que... Está muy en boga, ahora supuestamente todo pasa, vos lo visualizás y lo tenés. De hecho, está la peli esta, El Secreto. Hay tipos que vienen desde la física cuántica y te dicen, es así. Ponele. Ah, bueno. ¿En serio? Sí. Ah. Entonces es científico ese pensamiento. No, son hipótesis. No, pero son científicos que se quedaron sin muchas opciones y bueno, se mandaron a esta. ¿Pero vieron la peli esta, El Secreto? No, no la vi. Es una... Sé que hay un libro. Sí, bueno, le hicieron película para los vagos como yo. Claro. Bueno, que trata sobre eso. Digamos, el mensaje es ese: uno desea algo con mucho fervor y lo más probable es que ocurra. Bueno, pero volvemos a lo mismo: lo más probable. Sí, no hay un 100% de que. Porque no es científico, no es. ciencia cierta, pero tiene como un sentido, porque por ejemplo, yo deseo con muchas ganas acumular 10.000 pesos este año, por ejemplo, acumular esa suma de dinero, y si yo deseo hacer eso, ponele que no me voy a comprar un iPod o boludeces que van, pero vos que van a hacer, estás haciendo actos que van a llevar a, exactamente, que es que desear desear algo a conciencia hace que uno tome actos, que tome decisiones y haga algo con respecto a ese deseo. Bueno, ahora por ejemplo, si yo digo, yo sé que voy a sacar la lotería, tenés que ir a comprar billetes. Va a comprar billetes. Hay más posibilidades. Sí. De todas formas, 100 millones. Una en 100 millones, claro. ¿Y qué sabes? No, creo que. Decir, yo quiero acostarme con Angelina Jolie. Sí, pero la idea está en distinguir lo que es azaroso de lo que es. Pero si querés eso, tenés que mudarte a Estados Unidos. O sea, tenés que empezar a tomar acciones. O sea. Obvio. Sácate el pasaporte. Claro. Vos no podés ser tan boludo de decir, chao, yo quiero viajar a Marte y no inscribirte en el concurso para ir a Marte. O sea, tenés que ser coherente con lo que decías. Es así. Bueno, después te vas a Estados Unidos a buscar en el directorio a alguien que se llama Angelina Jolie de casualidad, que tienen que haberla entre los 300 millones de yankees. Primero mudate a la misma ciudad donde reside la Angelina Jolie. Digamos, vos tenés que ayudar a la suerte, man, claro. Y si no tenés la posibilidad de ir por otro camino, y si no, nada, lo matás a Brad Pitt, la secuestran a Angelina Jolie y lo concretaste. ¿Por qué había que matarlo a Brad Pitt? Y porque. ¿Qué quería que sea para vos, nada más? Es su hombre. Se va a oponer, seguramente. Uy, se me cae. Estaba viviendo abajo del boliche. No, uy. No importa. Parece un programa de autoayuda. No nos vayamos por ese camino. Lo tendrá. O por ahí uno no sabe lo que desea. Ese creo que es el problema. Igualmente, una cosa es desear algo y otra cosa es decir, ya lo tengo. ¿Nunca les pasó eso de que cuando uno da las cosas por hecha, vienen solas? Por ejemplo, te pasa con las mujeres. Sí, el siempre. Hecho de cuando uno está de novio, las mujeres están más abiertas a. En todo sentido. Ponele, en todo sentido, pero es algo que es un clásico. Cuando uno está de novio, las minas como que caen más fácilmente ante uno. Sí, ¿por qué decir que hay que ponerse novio para ser más promiscuo, básicamente? No, para tener mujeres hay que ya tener una. Pero es como que me van a decir que no les ha pasado. Sí, cuando no están con nadie, no ni aparece. Pasa que yo ya tengo una teoría sobre eso. O sea, una mujer te ve con otra mujer de manera más o menos estable, dice, y le despierta una cierta, es como una tranquilidad diciendo, tan tarado no puede ser. Algo bueno debe tener este muchacho. Pero igual es como pasa a ser potable. Pero igual para mí no hace falta que te vean. Para mí cuando vos estás con alguien, ya irradias esta una cosa, energía. Esta cosa ya irradias, como que la olfatean. Como, exactamente, vos ya irradias algo que dicen... Pero así con todo, qué sé yo. Por ejemplo, la gente que tiene plata tiende a gastar menos. Esta teoría que tira, yo cada día estoy más sí, aprendido. Sí, ponele, a los famosos, le regalan todo. La plata trae la plata, eso. Exactamente. Sí. Ahora, si vos te mostrás como un tipo exitoso, aunque no lo seas, el éxito. No, tenés que ser exitoso para que venga más éxito. ¿Y cómo llegás a ser exitoso? Ah, no sé, en algún momento tenés que llegar. En algún momento tenés que conseguir la novia, tenés que llegar. ¿Dónde está el punto de quiebre? El punto de quiebre sos vos. Vos tenés que darlo por hecho, vos tenés que sentirte ya así. Ajá, o sea, yo tendría que sentirme, o sea, estando soltero, suponete, tendría que sentirme que ya tenés novia. Que ya tengo novia. Para tener novia. Es un punto interesante. Y o sea, vos querés tener novia, tenés que dar por hecho de que esta semana vas a encontrar novia. Pero sin dudarlo, vos decís, esta semana encuentro novia. Así porque. Y si no pasa, estás dudando. Exactamente, no tenés que dudar, claro. Me haces reír las bolitas, vos. Si dudás, ahí cagaste. No hay punto de quiebre. Eso me hace acordar de la Biblia. Bueno, a mí me pasa con el laburo. ¿Qué te pasa con el laburo? Yo cuando no tengo laburo, por eso no me cuesta mucho conseguir laburo. Porque yo tengo esa tendencia cuando busco laburo. Digo, ya lo encontré, ya lo... Hoy encuentro. Ya está, hoy me voy a dormir con laburo. Pasar por un lugar y decir, voy a trabajar acá. ¿Viste? Y te juro que casi siempre pasa, encuentro. Ajá. A mí me ha pasado de pensar, voy a laburar acá y laburé ahí. Después resultó ser un fiasco, pero bueno. Bueno, pero eso importa. Es otra cosa. No importa, sí. Puede ser. O sea, para los que estén escuchando, la clave es, ¿querés algo? Haz de cuenta que ya lo tenés. Engañate a vos mismo. ¿Está? Engañate a vos mismo y... Está bien. Bueno, aquí seguimos con la excelente miseria de este programa de autoayuda para que usted... En el próximo bloque Bernardo está Mateas con nosotros. Sí. Nos va a dar algunos. Y vamos a cerrar con una tirada de lichín. Y vamos a leer unas líneas de Hoyo también. También Hoyo. Ustedes hacen lo boludo, pero conocen. Ah, por supuesto. Yo ni sé lo que están. En el año de la serpiente. Seguimos con excelente miseria. Ponele, hoy querés. Por el tuje. Ya está, ya lo tenés. Ya lo tenés la colita. Bueno. Eso no se escucha muy a menudo la... Sobre todo en la radio. En la radio ni en la autoayuda. ¿Vos querés que te hagan un felatio? ¡Ya lo tenés! Ya lo tenés. Esa es la clave, ya lo tenés. Hay que ponerse los dedos. Mirá, era tan fácil. Es así, la mente humana es una cosa increíble. Bueno, bueno, vamos a pasar un tema ya. Espero que hayan disfrutado estas... gemas de sabiduría que le dejó Sai Cabezón. y ahora relájese con un buen tema. A ver qué me vas a poner el link. ¿Qué vamos? Vamos con uno de Alfonso. A ver, Alfonso, ¿qué trajiste? Espero que haya sido algo de Enya. O algo así. ¿Cuál querés? Traje Dito Tenhosen. Dito Tenhosen, sí. Genial para un programa de autoayuda. Con un estribillo en español. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Día desesperado. Día bueno, desesperado. Es que los tipos desesperados piensan como vos. No, los tipos desesperados me escuchan. Me siguen. Así somos más. Vamos con Vida Desesperada. Vida Desesperada, Dito Tenhosen. Wir laufen alle nur im Kreis und niemand von uns stirbt vor seiner Zeit. Die Zahl der Jahre ist egal. Warum fürchtest du den letzten Tag? Er bringt dich auch nicht schneller zum Tod als jeder. Die du lebst, geht von der Zeit, die dir gegeben ist. Was ist dir eine Stunde wert? Solange du lebst, bist du ein Sterbender. Una vida, es esperada. No dejamos de luchar. Es ist so ein verfluchtes Leben. Yeah. Schild auf und geht nach Hause und macht anderen Seelen Platz. Oder war euer Dasein wertlos, weil es etwa kein Gewinn? Wozu wollt ihr es dann behalten? Warum gebt ihr es nicht hin? Ein Tag jetzt wie alle, also habt ihr alles gesehen. Es gibt kein neues Licht für euch hier mehr zu sehen. Es ist una vida. Bueno, seguimos con Excelente Miseria. Cada día me sorprende más este chico Magnesio con las cortinas musicales. La bueno. Rocola de Magnesio está. Sí. Cada vez más bizarra. Un perro llorón. A ver, para. No eres nada más que un perro. Un perro llorón. Esto es Los Lunáticos, para los que se preguntan. Elvis Pérez. Elvis Pérez se llama acá. Ya dejó la mariachada, de eso no le importa nada. No quiere que. Bueno, dejaremos para un próximo programa. Quiero escuchar algo más de Elvis Pérez. No, no, Los Lunáticos. Los Lunáticos, sí. Bueno, quiero una biografía. Un poco de garage mexicano. Bueno, vamos a dar comienzo con esta introducción de Los Lunáticos a esta pequeña sección aquí que tenemos para recordar qué fue lo que sucedió hace mucho tiempo atrás en una semana como esta. En una semana como esta recordamos personajes nacidos y moridos, decir. Y moridos. Bueno, hoy es 6 de mayo, tenemos en este día, conmemoramos los nacimientos de 1856 de Sigmund Freud. Mirá vos. Sí, bueno, referente principal de la psicología moderna. 1915, el nacimiento de Orson Welles. Orson Welles también. Otro genio. El de la Guerra de los Mundos, exactamente. Referente principal de la cinematografía moderna. Tenemos en 1943, bueno, este lo incluí más que nada por haber leído algo sobre él, el señor Andreas Bader, referente del terrorismo moderno. ¿Quién es Andreas Bader? Señor de... ¿A vos que te copan las cosas de Alemania? Bueno, de la facción del Ejército Rojo era. Tipo que sembró el terror en los años 70 en toda Europa prácticamente. Andreas Bader. Y bueno, tenemos el cantante Bob Seger, 1945, y en 1961 también nació el actor George Clooney. Mira vos, una pequeña cosa, pues me acordé. 6 de mayo nació mi hermano Guillermo. Es el cumpleaños y felicidades. No tenemos un feliz cumple feliz. En la botanera. No. Ah, por si están esperando algo. Está en París. Ah, bueno, y... ¿Sí? Sí. ¿Qué más está? Mi hermano tiene suerte. No, lo deseó. Y dijo, deseó. Ya estoy en París. Exactamente, ya es que no aprende nada, te no, chico. Ya estoy en París, dijo. Y... Y 5 años después se fue. Bueno, y fallecidos del 6 de mayo tenemos en 1859 Alexander von Humboldt. También alemán. Gran científico. Sí. Naturalista, viajero, estudioso. Uno de esos tipos que hacen de todo. Y que son grosos, bueno, sí, en sí, todo. Y claro. Y en 1992 falleció un 6 de mayo también la actriz Marlene Dietrich. Mira, muchos alemanes hoy. Sí, es verdad. Bueno, mi hermano se llama Guillermo Adolfo, o sea. La podríamos incluir. El día 7 de mayo tenemos los nacimientos en 1892 de Josip Broz. ¿Sabes quién es? El Mariscal Tito. Un amigo de la casa. Voy a utilizar una palabra que no uso. ¿Es cierta o es apócrifa la anécdota que dice que anduvo por acá por Rosario? Anduvo, mirá. Que tenía burros de carrera, no sé, algo así. Un día podríamos hacer un programa entero sobre las andanzas, supuestas andanzas de Mariscal Tito en Argentina. Yo he escuchado que vivió en La Plata y era de Atengue, que estuvo en Rosario y era de Rosario Central, que estuvo construyendo el tren de las nubes en Salta, que tiró las Torres Gemelas. ¿Quién era Forrest Gump, ese muchacho? No, lo que pasa es que Tito se encargó de no desmentir nunca esas versiones. Él era obrero antes de ser mariscal, entonces viajaba, andaba por toda Europa y anduvo por América trabajando. Y había adoptado un seudónimo muy común, como si yo te dijera: voy a trabajar a España y me llamo José Pérez. Claro. Él era Josep Radic, ponele. Y obviamente había montones de Josep Radic, por decirte un nombre, inmigrante croata en Argentina. Entonces de ahí vienen esta infinidad de anécdotas de que Tito estuvo en Argentina y demás. Nunca chequeada, nunca comprobada, y Tito siempre mantuvo el misterio sobre eso. Bueno, un 7 de mayo también de 1919 nace Eva Duarte de Perón. Y en 1968 la actriz Tracy Lords. Tracy Lords, la actriz porno. Claro. Bueno, hizo películas que no son porno. Sí, no, pero bueno, lo que yo estuve leyendo es que hizo el porno que hizo en muy pocos años de carrera, antes de cumplir la mayoría de edad. Claro. Fueron como 50 películas. Eso era muy común, en el porno antes que... Un derrotero importante. Sí, sí. Pero que después sí trabajó en películas de Hollywood, digamos. Sí, sí. Y bueno, y los fallecimientos del 7 de mayo de 1825 tenemos a Antonio Salieri, por ejemplo. Mira vos. El eterno segundo de Mozart. Siempre se dijo que vivió medio a la sombra. Sospechado incluso hasta de haberlo asesinado. Sí. De Mozart. Bueno, entonces quedan las conjeturas, más o menos como lo de Tito. Exactamente. Y bueno, por último, el 8 de mayo tenemos... Bueno, acá sí, ya nos metemos un poco más en la música. En 1900, Robert Johnson. Remitirse al segundo programa de Excelente Miseria, donde hablamos largo y tendido de él. El hombre que le vendió el alma al diablo. Para tocar bien la guitarra, exactamente. En 1944 nace también el señor Gary Glitter. ¿Sabés lo que le pasó con Gary Glitter? ¿Qué le pasó? Está en cana Gary Glitter. ¿Por qué? Ahora Nau, en este momento está en cana. Sí, está en cana. Yo pensé que lo sabía. No, ¿qué pasó? Le encontraron fotos de pornografía infantil. Está... ¿Qué hijo de puta? Está a la sombra Gary Glitter. Sí. Bien merecido lo tiene. Seguramente vio mucho de las cachas de Franchella. Sí, probablemente. Remítanse, bueno, la primera temporada, que hay videos en la página también, de Gary Glitter. Bueno, en 1953 nace Alex Van Halen, uno de los hermanos, baterista en este caso de la banda. Este lo puse solamente por vos. 1966 nace Marta Sánchez. ¡No! ¡Qué lindo! Yo sé que te trae. Tenemos estos códigos de la edad. De con gente el mayor. Sí. Viste, la gente mayor. Ahora las tetas. Hace media cuadra y veo una teta. Antes era como. Marta Estaban Sánchez. Todas tapadas por. Ver no, eso en cosas televisión. Negras, ¿no? Yo. Podés entrevistar a cualquier tipo que tenga entre 35 y 30, 29 años. Sí. Y se ha acordado del video Arena y Sol. Era un ícono sexual. Con de la razón, época. Antes estaba tarareando ese tema, boludo. Por favor, Marta Sánchez. Lo podríamos colgar en la página. Por video, favor. Tranquilamente. Y bueno, y en 1977, el nacimiento de uno de los guitarristas jóvenes, talentosos, virtuosos, que también lo incluí porque tiene que ver con un temita que vamos a pasar después. El señor, yo sé que tiene nombre de mafioso ítalo-americano, pero no, es un violero. Joe Bonamassa. Bonamassa, el guitarrista de la banda Black Country Communion, que después la vamos a escuchar. Una mezcla entre Bonano y Massa, sí, algo así. Bonamassa. Y bueno, entre los fallecimientos del 8 de mayo tenemos 1982, el corredor de Fórmula 1 Gilles Villeneuve. En 1994, el actor George Peppard. Hannibal Smith en Brigada. El hombre con el habano canoso. Sí. Y en el 2012, el año pasado, para esta fecha murió Caloi también. Caloi, en su tinta. Que recuerdo que dos semanas antes de fallecer fue a comer al lugar donde yo trabajaba en ese momento y lo viste. Y ¿Lo viste? Sí. Un par de semanas antes de... Disfrutaba muchísimo el programa de Caloi, pero era Caloi prácticamente imposible seguirlo porque un día estaba un viernes, un día estaba un domingo. Sí, aparte en horarios tan accesibles como las 3 de la mañana. Claro, cosas así. Bueno. Así que bueno, esos fueron los personajes que cumplen años o fallecieron esta semana. Muy lindas efemérides. Bueno, Magnesio. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, por ser? Poneme Hendrix. Jimi Hendrix con el tema House Burning Down. ¿Sabemos de qué disco es? Sí, es de mi disco preferido de Jimi Hendrix. Electric. El tercer disco de Jimi Hendrix Experience, llamado Electric Lady. Vamos. Bueno, señores, seguimos aquí en Excelente Miseria. Vamos a dar comienzo a un nuevo bloque. Este bloque que a usted le permite estar en la cresta de la ola. Sentirse... Sí, cuando uno se encuentra con amigos, ¿viste? Ya lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque escucho Excelente Miseria. Nada me sorprende. Soy mucho más cool lo que vos. Hoy mucha gente quedó en babia porque no nos escucha el domingo, entonces... Claro, está desinformada. Así que bueno, vamos a pasar a esto. Las noticias que usted realmente debe saber. Para ser el centro de atención mañana en la oficina, por ejemplo. Por ejemplo. O el hazme reír. O el hazme reír, tal vez. O para que digan qué bola cero que sos y así. No, lo escuché en Excelente. Lo escuché en Excelente Miseria. Y como le diga, Excelente Miseria, que eso no existe. Por favor, pásenle el nombre de la página porque sí, existe. Hay un programa que se llama Excelente Miseria. A este bloque le vamos a empezar a decir charla, la charla de Spencer que tiene uno en la oficina. Claro. ¿No? Vamos con la primera noticia extravagante que tenemos en la semana. Se trata de una novia rusa que descubre la infidelidad gracias a Google Earth. Ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto? A ver, me imagino que viendo el Google Earth, no puedo creerlo. En la terraza estamos. Parece que esta mujer rusa estaba buscando una dirección vía Google Earth. Y bueno, no sé si ustedes sabían que ahora en Google Earth, si vos clicás en una calle, por ejemplo, sumías mucho, te vas a la calle y aparecen fotos, claro, de la calle en la que, por las cuales vos estás navegando. Y justo esta chica se encontró con una foto en la que pudo distinguir a su novio del brazo de una señorita. Ahora, qué mala leche, por favor. Estas fotos son aleatorias que saca Gola. Sí. Son de cámaras de la ciudad que van recopilando. Y bueno, se encontró con que el novio lo estaba... Eso es como usted de Google Earth y ver que en la terraza está tu novia con otro. Sí, es increíble. Pero o sea, bueno. Es un punto en el universo que tenías que cliquear ahí y. Bueno. Sí, el destino. Se puede decir que fue el destino. Es tan místico este pibe. Capaz que mi signo está pasando por algún planeta, ¿viste? Sí, ese tipo sí, de sí, cosas. Vamos con otro. Ludovico Magnesio. Dos hombres masticaron a un bailantero en Bolivia. ¿Qué pasó esto? Se determinó la cuca y se masticaron los bailanteros. ¿Qué pasó? De acuerdo a los relatos, uno de los atacantes lo tomó del cuello mientras el otro le mordía frenéticamente las manos y los brazos. ¿Qué pasó? Se trata de dos patobicas. Que bueno, en vez de sacarlo a patada de boliche, lo sacaron a mordiscazos. Bueno, le habrían apuntado parte de la nariz también a este chico. ¿En serio? Sí, pues. Pero eran caníbales. Bueno, sí, el acto de violencia se catalogó como canibalismo. Y se quedó sin nariz el chico. Es horrible quedarte sin nariz. Sí, creo que es una parte del cuerpo. Es una de las cosas más feas que te puede pasar. Yo odio mi nariz, pero al mismo tiempo no podría vivir sin ella. No, sin nariz parece una calavera. Parece esqueleto. Parece un personaje de South Park. Claro. Pero aparte que es feo porque no es, me cortaron una mano, un dedo, la nariz con un cuchillo. No puedes disimular, o sea, que te falte la nariz. Vamos a reimplantarla, ¿dónde la voy a buscar? ¿El inodoro? Sí, es feo lo que le pasó a este chico. Vamos con otro. Juzgan a la neonazi más peligrosa de Alemania. Ah, sí, estuve viendo eso hoy. Vos no te perdés esta noticia, Nico. Se trata de una mujer de 38 años que tenía una banda de gente que se dedica al culto a Hitler, por así decirlo. Sí, sí. Asesinaron a muchas personas. Sí. Este lo, grupo. Lo más triste es que pasaron más de 10 años hasta descubrirlo, porque las autoridades alemanas nunca pensaron que podía tratarse de neonazis. asesinaron a muchos inmigrantes turcos y demás, y pensaban que era una cuestión de mafia interna entre inmigrantes turcos y demás. Bueno, vivió en la clandestinidad durante 13 años esta chica, que bueno, es la única superviviente del grupo, porque todos los otros se suicidaron o cayeron ante el fuego de la policía en los arrestos. Y bueno, ahora cayó y bueno, vamos a ver qué pasa con el juicio. Calculo que no se va a zafar. No se porque están todas las pruebas en su contra y bueno, ojalá que pase mucho tiempo en prisión. Lo está deseando. Va a pasar. Va a pasar mucho tiempo en prisión. Y pero sí, ese tipo de gente no puede estar viviendo entre nosotros. Nosotros que somos civilizados. Bueno, parece que un chico en Estados Unidos fabricó una pistola a través de una impresora 3D. ¿Qué cosa, los yankees? ¿Qué? ¿Hay impresoras 3D? Sí, hace un tiempo largo, ya hace unos 3-4 años que esta tecnología está al alcance de las personas comunes. Son impresoras. Ah, yo no soy común. Miren, me estás queriendo decir eso. No, sí, sos común. Justamente estoy diciendo que alcance. Yo no la conocía. Como un cavernícola. Incluso la podés comprar, vos que tenés mucha plata, Nico. Sale $8,000. Sí, el año que viene, a lo mejor. Si ahorro todo el año. Un par de años de sueldo. Bueno, pero digamos que aquel que pertenezca al primer mundo o a los países del primer mundo es un artefacto que, digamos, está a un alcance. O a las clases privilegiadas de esta sociedad. Ponele, sí. Sale $8,000 y se trata de una impresora que no imprime papel, sino que imprime objetos. Ajá. De la índole 3D. O sea, objetos. Objetos, digamos, concisos, que uno puede usar. Claro. Incluso se han construido autos. Con ya. Dimensión. Claro, exactamente. Con 3D. Con profundidad. Sí, ¿qué sí, es lo que no sí. se entiende? Cosas que lo que pasa es que sí, es bastante. Dibujale el cubo, viste, como el científico de los Simpsons. Lo que pasa es que sí, es medio increíble, pero sí, hace un par de años que ya está esto. Ya se inventó y ya es. En el estado ya es común. Acá es una tecnología que es casi desconocida. Pero sí, son impresoras de un tamaño considerable que imprimen objetos. Ajá. Que, bueno, se cargan con diferentes. Materiales como plástico y otras cosas. Bueno, y este muchacho inventó, creó una pistola. Un arma, sí. Que dispara balas reales. Y bueno, y esto causó conmoción, ¿no? Porque. Está al alcance de la gente y construir armas reales. Exacto. Mirá vos. Es algo que. Ya está. Esta arma parece que. Funciona con. Sorpresa, tengo la impresora 3D. Funciona con 16 pies. Es una mala noticia eso. De cierta forma. ¿Qué sé yo? Sí, es un poco mala porque si esta tecnología alcance de personas desequilibradas. Nada bueno puede pasar de eso, ¿no? Esta pistola está constituida de 16 piezas. Que son impresas de a turno. Imprimo una, imprimo otra, imprimo otra. Se arma, se ensambla. Y ya tenés tu pistola 3D. No, lo malo es que la gente que tenga más de $8,000 disponibles puede hacer una pistola. Y las armas para el pueblo. Pistola para todos. Claro. O impresoras para todos. Sí, es una noticia que a uno lo pone medio en alerta. Porque. Nada, es algo que puede matar a alguien, qué sé yo. Encuentran el elixir de la juventud. Esa es una noticia. ¿A dónde? En Florida, ahí, la fuente de la eterna juventud. Parece que 77 hierbas medicinales maceradas en alcohol y opio se necesitan para crear el elixir de la juventud. Bueno, el hallazgo ocurrió en la capital checa, en Praga. Ajá. Parece ser que esta receta estaba guardada en una casa. Que bueno, la pertenecía casa, la casa del golem. Sí, pertenecía a alquimistas, parece. Ajá. A personas que se dedicaban a la alquimia en En otros tiempos, en otras décadas. Estaba abandonada esta casa y bueno, entre otras cosas. Pegada ahí como un fósil, digamos. Exactamente, encontraron esta receta. Que bueno, dicen que la están probando. Y bueno, es bastante alentador. Toda una generación de Matusalem, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé si creer mucho en esto o no, pero los expertos, viste que uno dice siempre los expertos. Es como que una luz de credibilidad. Claro. Decir los expertos. Los expertos dicen que. Pueden ser expertos en bolazos, no importa. Exactamente. No sé, no maten al mensajero. Yo simplemente digo la noticia. Claro, tienes razón. Te crean o no crean. Si querían, te tendría que llamar a esta sección. No maten al mensajero. Crean o no crean, o búsquenlo, y si no quieren, váyanse a dormir. Mejor la tomás, y si decías que es. Anda acá. Pero eso se va a comprobar dentro si lo decía muy fuerte. Dentro de 100 sí. años. Se cayó de la cama y se fracturó el pene. El pene no tiene hueso. Bueno, es una forma de decir, se fracturó. Digamos. Le dolió tanto que parece que parece como si se hubiera fracturado. Qué feo. Se trata de un hondureño. Que bueno, parece que tenía un sueño bastante interesante. Y bueno, se cayó de la cama y se la dio. O sea, digamos, tenían uno de esos sueños que te hacen crecer el aparato. Exactamente. Ajá. Se llama trauma del pene. Según, el mayor. Qué buen nombre, según los expertos. Me estoy riendo mucho. No sé por qué. Risueño. Qué fumónico antes de venir. Nah, Dangil. Bueno, los expertos dicen: el pene se puede fracturar a pesar de que no sea un hueso. Escuchá. Es un músculo, se puede desgarrar, digamos. Pero lo que sí, la fractura, lo que sí se fractura es la rigidez que produce una capa que tiene el pene, ¿no? Se te para y es como que hay una capa de dureza, ¿no? Que sí, sí, entiendo lo que estás hablando. Tengo un bien. Pene. Que si vos, si vos en un momento agarrás y haces crack. Ah, no quiero ni saber. No quiero probar. ¿Me entendés que a veces pasa cuando estás teniendo sexo? ¿Te ha pasado? No, violento, no pasó nunca. Pero movimiento violento. Hay mujeres que saben controlar su aparato bastante bien y te lo pueden llegar a quebrar. Pues sí que hay mujeres que. Pero, sí. Hay mujeres que tienen una técnica ninja de quebrarte el pene. Exactamente. Le hacen una llave al pene. Que son como patobicas. Saben cómo desactivar un. Te lo agarran y te hacen track. Track. Sí, puede pasar. Capaz que a alguno le pasó a un oyente que esté ahí. Dice, por favor, mirá, que dejen mensaje en Facebook contando sus experiencias de fractura de pene. Bueno, al parecer, por medio de cirugía lo pueden arreglar. Así que no se preocupen. Ah, bueno. 6 meses de yeso le dijeron. Ah, ¿se acuerdan de la noticia de esto de lo de Francella? Sí. De que dicen que el sketch hace que uno. Sí, que era una incitación a la pedofilia. Sí, eso. Y si es una nena. Claro. Bueno, ahora se la. Por casado con hijos. Porque dicen que su personaje incita a la perrez. Mira, a que las minas sean unas loquitas. Yo tengo una. Estoy muy indignado con las dos noticias. Con el sketch de la nena, que no es el mejor sketch del mundo, pero para nada. Es bastante pedorro. Es bastante pedorro. Pero me parece que es. Es don de, Arturo. Sí, pero es de troglodita. O sea, a ver. Un poco primitivo, claro. A ver, pienso que la gente más peligrosa, justamente es la que no entiende, no sabe diferenciar lo que es humor y lo que no es humor. Es que de última, lo que. Es la gente que justamente que ve Mickey Vainilla de Capuzotto y piensa que está haciendo una incitación al nazismo. Claro. O sea, no entendiste el chiste. La gente que no entiende el chiste es la más. Que no entiende la parodia. Claro, es la más peligrosa. La sátira, sobre todo. Bueno, la sátira es. Eso, justamente. Sí. Porque la parodia es. Cuando uno. Cuando se exagera, digamos. Cuando se exagera o cuando se imita algo. Uno cuando hace parodia, imita y lo exagera. algo. Cuando uno satiriza, critica. Claro. Eso que está, ¿qué está haciendo? Que está actuando. Pero yo pienso que aparte el humor justamente es humor, porque se sale de la normalidad. A ver, siempre está desafiando algo políticamente correcto, si no prácticamente no sería humor. Aparte, otra cosa, yo no pienso que... Yo vi el sketch muchas veces y no es que incita a la pedofilia. Primero, la pedofilia es con los niños. Cuando se trata de adolescentes es otro... Esta mina era un perrón de 18 años. Claro, no tenía 13 años cuando actuaba. Claro. Pero aparte, la pedofilia es una cosa, o sea, y los adolescentes son otra cosa distinta a los niños. Probablemente no sean adultos, pero no son niños tampoco. Entonces, me parece que un poco muy pedorro, porque, por ejemplo, Luciana Lopilato, en el sketch de Casado con Hijos, ¿qué parece? ¿Los adolescentes no tienen sexualidad? O sea, ¿son seres angelicales? No se desarrollan hasta los 21 años. Claro. Hasta que no cumplen 18, 21 años. Es como no... que cumplen 18 y les salen las tetas. ¿Les salen las tetas? Nada que ver. ¿O tienen pensamientos impuros a partir de esa edad? ¡Qué ridículo! Entonces retrocedimos 100 años. O sea, es que ver al adolescente como un ser que no tiene sexualidad. O sea, no tanto en el sketch de la nena, sino en el sketch este de Casados con Hijos. O sea, me parece una cosa completamente puritana y fuera de la realidad, y que no entiende aparte tampoco el humor. Por otra parte, yo nunca vi... No, es como que no entienden el chiste. Pero aparte, yo nunca vi en el sketch de Don Arturo que el tipo saque foto y monte una red de prostitución. No está haciendo eso. Exacto. Creo que, de hecho, no hay ningún capítulo en que le dé ni siquiera un beso. No lo hay. Hay como una diferencia entre lo que es la perversión y la... Pero además, el propio personaje... Medio... Pero a mí no me parece banal. Un personaje perverso. En todo caso, un alzado. Pero además, el propio personaje... Pero no es perverso, un perverso que goza del sufrimiento o de la superioridad sobre la otra persona. La pedofilia es una perversión. Esto estamos hablando... Pero esto de ni lo siquiera que es pedofilia. Que es una fantasía... Sí, bastante. Pero además, claro. Ustedes vieron que justamente el tipo... tiene un conflicto consigo mismo, porque claro. Él mismo se critica al tener pensamiento con una chica que es mucho más joven que él. Pero es normal, o sea, entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Que tiene menos de 18 en el sketch? Bueno, sí, tiene menos de 18 en el sketch, pero podría tener, de hecho, Julieta Prandi tiene 20 y pico de años cuando hace el sketch. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Que te puede llegar a calentar una mina joven. Sí puede pasar, pero obvio. Un tipo en sus cabales no está con una mina joven. Ese es justamente el dilema que tiene el tipo y juega eso el sketch. Me parece que... Aparte, lo raro es que esto se emite hace más de 10 años. Y ahora nos venimos a preguntar por esto. O sea, me parece muy, muy choto. Muy tirado de los pelos. Muy tirado de los pelos, pero aparte contraproducente. Porque entonces, ¿qué vamos a prohibir? Habría que prohibir todo. Pero no está... El tipo, justamente en el sketch, no está montando una red de pornografía. No se la está garchando a la mina. No está haciendo apología de la pedofilia. No. Que ese es el tema. No. O sea, si hubiera una apología, de decir, si fuera el mensaje, hey, explícito, está bueno cogerse pendejitas o cogerse menores de edad. No, ese es el bueno, mensaje. Y no. Es totalmente lo contrario, en realidad. Justamente es humor. El humor juega con los tabúes. Es así. O sea, los tabúes existen porque existe un deseo. Si no, no existe el tabú. Exacto. ¿Está? Pero el tabú es el límite. En el sketch nunca se sobrepasa el límite. Nunca se la culea a la pendeja. No, es que aparte... Ni incita a... Vos antes nombraste el tema del poder. O sea, que tiene el pedófilo sobre el menor. Claro. ¿No? Y en el sketch, la que tiene el poder es la piba. Pendeja. Claro. Porque el tipo se siente como un cachorrito cuando la aborda la mina. Sí. Sí, pero aparte de esto, ver al adolescente como un ser despojado de sexualidad. El adolescente tiene sexualidad. No es lo mismo que una nena. Si vos me decís que el sketch está hecho con una nena de 10 años, claro, de 12, ni siquiera. Por ahí ese sería un límite. Ese es un límite. Y de hecho, está la ley que contempla eso. Hay distintas graduaciones en la ley. Me parece que es una pelotudez, como tantas otras de las que se prende, por ejemplo, esta cuestión del INADI. O sea, ¿qué es lo que vas a prohibir? Para lo que vos, lo que está prohibido, hay leyes. Después lo otro es un terreno muy amplio y muy discutible. O sea, no puedo hacer chistes sobre enanos. Eso quiere decir sí. que yo... Una cosa es decir, hago un chiste sobre un enano, sobre un gay. Yo tengo amigos gays, gente muy conocida, y hago chistes sobre un gay. Ahora, una cosa es decir, un chiste sobre un gay, sobre un pelado, sobre un gordo, o sobre un tipo muy lindo, también puedes hacer un chiste sobre un tipo muy lindo y cagártele sí. de risa. Y otra cosa es decir, a los pelados hay que matarlo a todo, a las pendejas hay que violarla, los gays hay que matar. Eso sí es un delito. Lo otro no. Estás jugando con un board. Es que además, parece que no existe el chiste si no hay alguien que. Si uno no se ríe de algo de alguien. Generalmente es así. O sea. No existe el insulto, no existe el chiste, no existe nada. Y eso es. Sí. Simplemente hay que tomarse las cosas con un poco más de humor. Lo más peligroso es que si desaparece el humor, desaparecen un montón de cosas saludables. Porque el último recurso del hombre en un montón de situaciones es tener el humor. En las situaciones más terribles, cuando desapareció el humor, ahí estabas frito. Cuando ya no podés reírte de algo, estás frito. Sí, hacer humor sobre algo es destabuizarlo. Claro. Sacarle ese manto de no se puede decir nada. Claro, sobre... sí, totalmente. Bueno, humanizarlo. Totalmente. Bueno, nos quedamos sin noticias. Vamos con el último temita. Bueno, que es un tema de quién. No sé a quién le toca. Me parece que tenemos a Black Country. Black Country. De los Black Country Communion. La banda donde toca el guitarrista Bonamassa. Bonamassa, vamos a escuchar la guitarra de Bonamassa. Una super banda es. Con Jason Bonham en la batería. Epa. El hijo del Bonzo, con Glenn Hughes. Con Bonamassa y con Derek Sherinian en los teclados. Tecladista que pasó por Alice Cooper, por Dream Theater, por varios. Bueno, muchachos, nos vamos despidiendo hasta la próxima misión. Nos vamos, chao. Nos vamos. Adiós. to the black country.